Bueno, vamos a aplaudir, somos pocos. Los presentamos. En cuarentena Alejandro, somos poquito. Desvalijados desde Santiago, Chile. Alejandro, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, hola, no, Ale, por bienvenido. Favor, nos somos nosotros. Bueno, ¿cómo te trata esta cuarentena, Alejandro? ¿Cómo contarnos qué estás haciendo por estos días? Bien, acá estamos en cuarentena, también parecido como en Argentina desde marzo, ¿no? Una semana después de que comenzó Argentina, empezó Chile con la pandemia. Claro, sí, más o menos. Ahí haciendo el aguante, ¿no? Y cambiando un poco los hábitos. Claro. Uno pasa por diferentes estados. Lo que estoy contando seguramente lo vivieron todos. Todavía lo estamos viviendo nosotros también. Carlos está un poco más relax porque en la ciudad de donde yo soy también oriundo, están en fase 5, ¿no? Igual hay casos que han crecido, claro. Hay que tomar recaudos, pero bueno, acá lo que es el AMBA, vos sabes bien, está un poco más complicado, ¿no? Todavía. Bueno, Ale, bueno, vos sos de aquí de Argentina, contanos cuánto hace que estás en Chile, contanos un poco acerca de Desvalijados, cómo llegaste al rock, contanos un poquito de tus comienzos. Yo soy argentino, nacido en Lanús. Zona sur, mientras vos. Viví en varios sitios. Uno de los que más me gustó vivir fue en Palermo. Voy a ser un poquito más corta. Durante el año, finalizando el año 2001, la crisis que todos conocemos. El famoso corralito. Sí, la empresa donde yo trabajaba, en fin, tenía algunas dificultades económicas me invitaron en realidad cordialmente, puedo decir, que me trasladara a Chile porque en Argentina no tenían la estructura suficiente para pagarme sueldo. Así que me invitaron a venir a Chile por 2 años. Y bueno, después la vida me fue llevando y me dijeron si me podía quedar más tiempo y bueno, acá estoy. Es que las cosas uno sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan. Bueno, claro. Y razón por rock, ya me preguntabas, yo hago rock desde que soy un adolescente, ¿verdad? Voy a cumplir 60 años este año, así que imagínate, crecí con Sui Generis, literalmente, con Papo, con Pineta, con Almendra, con la pesada del rock and roll, todos los que vos quieras nombrar. Claro, bueno, los inicios del rock nacional. Medina, el reloj. No, claro, Manal, claro, por supuesto, sí. Mirá vos, entonces, Carlos. Dejan huellas muy profundas porque claro. Tengo el orgullo de ser argentino y que me gusta el rock, porque el rock argentino ha hecho mella en toda Latinoamérica. Claro. Yo diría que es el fundador del rock en español. Espero no equivocarme porque no soy un estudioso, pero no, pero tenés razón, porque no, nosotros entre los entrevistados que hemos tenido de México, de Chile, de España inclusive, ¿no? Todos nos han dicho lo mismo, que han tenido sus influencias del rock nacional, del rock argentino. Así que estás totalmente acertado con tu comentario. Sí, yo creo que sí. Después dejé de hacer música. Cuando nacieron mis hijos, sí. Hay una época donde uno se dedica a progresar económicamente, por ahí buscar progresar en el trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, lo que querés decir con esto es que el rock no te deja dinero. Nada, cero. Hasta ahora lo mismo que ellos ponen el plan. Bueno, no, pero le pasa a muchos músicos. Sí, a muchos. Y después volví, de unos 12 o 13 años después volví a hacer música, ¿sí? Y ahora tengo la fortuna de tener un hijo rockero también y hacemos música juntos en esta banda que se llama Desvalijados. Claro. ¿Tu hijo es chileno? No, es argentino. Ah, también argentino. Para acá tenía 8 años. ¿Y el resto de la banda? Son dos chilenos. Son todos el baterista chilenos. Y el otro guitarrista son chilenos, sí. Bueno, vamos a sí, vamos a escuchar una de tus canciones y seguimos conversando enseguida, así también los presentamos musicalmente. Y cuando regresemos de compartir esta canción que usamos para el comienzo, nos vas a contar cómo apareció este tema en ustedes. Bueno, muy bien, seguimos avanzando en la noche. 9:48, che, qué lindo tema. Impresionante, Desvalijados. La luz del baño no prende. ¿Por qué no prende la luz del baño? Este tema que acabamos de escuchar se llama Volver. Se llama Volver. Perdón por la corrección, pero se llama Volver. Volver era la que escuchábamos. El que acabamos de escuchar se llama Volver, sí. Claro. Habíamos tirado la luz del baño y no prende, me parece, primero. Sí, no, es que tenés razón. Empezó uno y después Carlos. Seguimos con el otro. Se nos cambió durante la charla. Sí. Contanos un poco de Volver, dale. Y después escuchamos lo demás. Contanos un poquito la historia de Volver. Volver es una canción de Ignacio que compuso él en su. Te quiero interrumpir, disculpame, Ignacio es tu hijo. Sí, mi hijo Ignacio, sí. Claro. Que es el líder de la banda, es el cantante, es el frontman, toca el bajo, toca la armónica. Lamentablemente la armónica no la puede tocar mucho porque como el supongo que el capitán ahí sos vos y cuando ahí se pone espesa la cosa calmás los ánimos, ¿no? Porque ¿cómo es tocar con tu hijo? ¿Cómo es buenísimo. Tocar con el hijo? La es buenísimo, claro. ¿Sí? Para mí es muy bueno porque qué sé yo, todo el mundo quiere compartir con sus hijos, claro, y es fabuloso. Los hijos te escapan, cuando se ponen grandes te escapan. Y tenemos un punto de contacto muy fuerte que compartimos y siempre normalmente nos ponemos de acuerdo rápidamente porque por razones obvias él se hizo un poco no voy a decir a mi medida, pero yo lo influencié de alguna forma y coincidimos, claro, en algún aspecto, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque no todos los padres pueden tener esa relación con los hijos. Es fabuloso, claro, lo que además pasa. Carlos, hace poco, hace poco estuvimos con Luciano Napolitano y Papo le ofreció ser bajista a Luciano y dijo, no, ni en pedo, no quiero, o sea, él no aceptó. Por eso te quería preguntar, hay hijos y padres que, bueno, se llevan perfecto en la música y por ahí no accede el padre o no accede el hijo. Bueno, vos tenés la suerte y el placer y tu hijo mutuamente, ¿no?, de estar compartir esto tan lindo, ¿no? Es una hermosa coincidencia. Luciano es realmente lamento que no haya tocado con su papá, porque ahora está cantando las canciones del padre. Lo hace muy bien. Al principio no quería, solamente había hecho el viejo y ahora empezó a meter las otras. Claro, con Eric Sardinas. Exactamente, hay un video por ahí muy lindo, muy lindo, muy lindo. Sí. Un lindo personaje. Lo que pasa que, permitime lo siguiente, a veces el chico, imagino, se me ocurre, porque a mí no me pasó, que quiere tener una identidad propia y no ser el hijo de. Entonces, al comienzo de su carrera, quiere hacer sus cosas. Después, con el tiempo, se da cuenta, che, qué bueno lo que hacía el viejo. Y ahí viene realmente el homenaje al viejo y el reconocimiento a todo lo que hizo. Pero al principio tiene que haber un poquito, me parece, de esa rebeldía, ¿no? De adolescente o... Totalmente. Sí. En este caso, bueno, no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, pero no nos peleamos, de vez en cuando nos peleamos, pero no existe esa pelea de con la idea de diferenciarse del padre, no, digamos, no sé, posiblemente le dé más adelante. Por ahora no nos llevamos muy bien. Sí. Bueno, ¿y cómo componen? Tanto la parte musical como el tema de las letras, ¿cómo trabajan en eso? Bueno, el que más compone es Ignacio, en primer lugar. Es un gran compositor, muy productivo, muy inquieto. Esta canción que acabamos de escuchar es de él. Normalmente la canta él, esta es una versión, la canción se llama Volver, versión country, porque la versión original es una versión en tiempo de rock. Esta es más tranquila, más folk. La original la canta él y esta la canté yo por una cosa, como para buscarle una variación a la canción. Eso es en general, él compone la mayoría. Yo compongo algunas canciones y después está Camilo que compone, que se integró hace poco a la banda, hace un par de años, y también compone, pero bueno, por supuesto hay menos canciones de él. Pero en el futuro eso puede cambiar, es una composición, claro, que puede Así que desarrollarse diferente. Participan todos. ¿Y la banda? Sí. ¿Y la banda cuándo nace? No sé si te pregunté, Alejandro, porque vos te fuiste, digamos, ahí en una charla cuando te fuiste a vivir y todo, pero ¿qué año se forma la banda? Se forma en el 2014, con 6 años. Con Ignacio, conmigo, y con 2 integrantes que ya no están. O sea, la banda se fue transformando. Hace 2 años se incorporó Camilo, y hace un año que se incorporó el baterista Jimmy. Y creemos que logramos una buena química. Una buena química. De hecho, en el último tiempo la banda progresó mucho. Se nota. Uh-huh. No tanto por la difusión, sino por la reacción de la gente, le gusta más. Mejoró la calidad. Es un rock fresco, un country, hay cosas de Eagles, hay cosas de Creedence, hay rock, hay blues. Es muy variado. ¿Cómo lo toma el público de tu país? Bueno, tu país es Argentina, sí, pero también es Chile. ¿Cómo son los seguidores de ustedes? Por supuesto, no, el tema de nacionalidad es bastante subjetivo. Sí. Es mi país, yo vivo acá, sí. Acá algunas personas me dicen es un típico rock argentino, lo cual es lógico. Pero el género, yo le pregunté al sello dónde estamos, ¿cuál sería el sello? Así como más formal. El rock and blues sería. ¿No? Claro. Mm-hmm. Rock and blues, claro. Sí, ¿no? Sí. Se nota mucho. Y mantenemos algunos aspectos clásicos. El rock clásico tiene una belleza que es eterna. Es como el jazz, es como el tango, qué sé yo, no sé. El rock clásico es para toda la vida. Es uno de esos géneros que no van a desaparecer nunca. ¿Y es ese estilo que ustedes tratan de mantener? Sí, que tenga mucha energía, que tenga ese calor que a todo el mundo le gusta, que cuando escuchas una guitarra distorsionada con un buen ritmo, puedas engancharte. Pero no lo hacemos con la idea de conquistar al público, lo hacemos porque nos gusta a nosotros, básicamente. Claro. Y nuestra visión siempre es que cuando componemos una canción, a nosotros nos tiene que gustar mucho para que al público le guste algo, o a algunos le guste bastante. Uh-huh. Porque si a vos no te gusta, no, difícil que puedas lograr mucho. Uh-huh. Claro. ¿Qué descubriste vos en esta cuarentena, en tu interior? Hay cosas buenas en esta cuarentena. Tuve más tiempo con mi familia. Yo por mi trabajo a veces viajaba más de lo que a mí me gustaba, y este año no viajé, hasta ahora no hice ningún viaje, así que pude disfrutar mucho de mi familia. Compartimos películas, charlas, cosas. Hicimos este disco que se llama Rock, Alcohol y Cuarentena. Lo grabamos enteramente, cada uno en su casa. Tenemos la tecnología para hacerlo. Cada uno grabó, el batero su batería, el guitarrista su guitarra, y Ignacio y yo acá juntos grabamos el bajo, las voces, en fin. Y lo grabamos, hay videos, lo pueden ver, lo pueden buscar en YouTube, en la cuenta de Desvalijados, que está grabado con celulares. Está grabado con celulares y después lo mandamos a editar, a masterizar, y quedó este producto que le está yendo muy bien, a todo el mundo le gusta. Claro, pero bueno, vos decís, está grabado con celulares, pero nos cruzamos por ahí con Leo, por ahí estamos a 200 kilómetros de distancia y tenemos un poquito de delay, por ahí queda desordenado. Y a su vez estamos traspasando la cordillera. Claro. No, vos decías, Ale, lo grabamos con celulares, pero hoy con celulares están haciendo películas para el cine. El celular tiene una calidad impresionante y yo no sé si hay muchas aplicaciones aparte. Sí. No, pero está espectacular eso. Espera que te quiero contestar algo, Carlos. No, está bien. Vos con un bisturí puedes salvar una vida, pero vos me das un bisturí a mí, yo mato a alguien. Claro. Un cirujano es una herramienta que puede salvar una vida. Nosotros grabamos. Si vos le das a un cineasta un celular, puede hacer una maravilla. ¿okay? Pero yo no sé, lo grabamos como pudimos. Lo que hicieron la magia ahí fueron, después se lo mandamos a un editor profesional y ellos hicieron un gran trabajo. Con la mala toma que nosotros hicimos, ellos hicieron, tomaron lo mejor de lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Claro, bueno, vamos. Le agregaron color, le acercamientos, no sé, recortaban, hicieron un trabajo monumental. Maravilloso. Bueno, pero de eso se trata, cada uno desde su lugar acerca su talento para que el producto final esté lo mejor posible. Lo vamos a compartir después al video en el canal, Sí, vamos a ver. Por supuesto. Bueno, tenemos más música. Sí, tenemos más música para compartir. Nos quedamos tildados un poco. Al final seguimos compartiendo más música. Sí, tengo por acá. Sigo vivo. La luz del baño no prende. La luz del baño no prende y nos queda después algo que me haga sentir mejor. Dale. Bueno, muy bien, seguimos avanzando en la noche. Y cosas muy interesantes que pasan en el mundo, tendencias, prácticamente no se los ve, uno los tiene que buscar a través de la web. Ahí en Chile pasa algo parecido también. Pasa así. Sí. Sí, porque tenemos acá un par de canales chilenos que de vez en cuando uno ve cuando está haciendo zapping y no encuentra muchas cosas. Seguimos avanzando, disfrutando aquí del programa. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos, como habitualmente lo hacen, a través de la 94.1 de Raxol Radio y, por supuesto, a todas las radios que retransmiten este encuentro que hacemos. Llevamos adelante los días lunes, los días viernes, de 21 a 23 horas aquí en Racksol Radio. Bueno, saludos a la gente de México, saludos a la gente de Chile, de Uruguay, de las diferentes provincias de Argentina, que hay por allí siempre alguna radio que toma la señal de la 94.1 de Racksol Radio y la difunde a través del aire de su ciudad. Eso para nosotros es muy, pero muy importante y estamos más que agradecidos. Ahora, dentro de un ratito, Leo les va a dar la lista. Yo, sinceramente, no recuerdo el nombre de todas las emisoras porque son varias y no quiero olvidarme de alguna, así que dentro de un ratito Leo lo va a hacer. Bueno, seguimos teniendo esta noche de entrevistas pautadas aquí a lo largo de la semana, publicamos en nuestro sitio web y les contamos quiénes son los artistas, las bandas, los grupos que pasan por aquí, por Grandes del Rock Nacional. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de música. Tenemos por aquí en nuestra playlist algunas de las canciones que habitualmente preparamos aquí para este encuentro. Vamos a ir con una banda que estuvo con nosotros hace, ¿cuánto? Hará dos o tres programas atrás, la gente de Vudú, una banda espectacular de Rosario, del Gran Rosario. Y vamos a ir con una canción que se llama Tocamos Igual, temazo, que suena aquí en la noche de Grandes del Rock Nacional. Déjalo nomás, no lo llames más, que el tipo de la teca dice que no sabe nada, que no arregló el sonido, que no sabe del tipo del backline, pero dice que vayamos igual. El dueño lo habló, contestar que fue a parar la bronca el petitor y los vecinos, que no arregló a la cana, que no sabe qué es lo que va a pasar si abren o clausuran el bar. Pasamos muchos años con los autos por las rutas, tocamos en quilombo, ya no hay nada que nos pueda asustar. Bueno, muy bien, regresamos, así compartíamos un poquito más de música, otra de las canciones de bandas que han pasado aquí por Grandes del Rock Nacional. Bueno, seguimos avanzando, disfrutando de la noche, esta noche hermosa que tenemos sobre la ciudad. Ha disminuido un poquito de la temperatura, pero bueno, es razonable. Estamos en invierno, estamos en 9 grados con una térmica igual. Y atención que vamos a tener 2 grados en la madrugada del martes. Bueno, habrá que dormir con un poquito de abrigo. ¿Cómo está el clima, Leo, por ahí? Acá tenemos 14 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad es de 43%. Y para mañana, Carlos, esperamos una mínima de 7 grados y una máxima de 21. O sea que todo indica que, por supuesto, el miércoles a media mañana vamos a tener lluvia aquí en lo que es parte de Capital Federal y Quilmes, porque no estamos a 25 kilómetros, creo, no soy muy bueno con la contando los kilómetros, pero bueno, creo que Ale conoce un poco. Más o menos. De Lanús, Ale, ¿no? Me dijiste, sí. Estuviste en Lanús, bueno, después en Palermo, pero naciste en Lanús, te criaste en el barrio de Lanús. ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu infancia? Nací en Lanús y después me fui al centro capital, viví en Palermo. En Palermo. Y después regresé a Lanús, casado ya, a vivir en Lanús Oeste. No sé si, ¿para quién conoces? Claro. Ale, ¿a qué edad tuviste tu primera guitarra? ¿Qué te acordás de ese momento? ¿De pibe, adolescente? ¿Y qué, sí. cuál fueron tus primeros acordes o canción que decís, bueno, empezaste a rascar la guitarra? Viste que cuando recibí la viola, bueno, yo siempre digo, soy un músico fracasado porque, bueno, siempre intenté con la viola, es uno de los instrumentos favoritos, y nunca le pude agarrar la mano. Por suerte, mi hermano Lucas, que está en el sur, en Bariloche, que le mando un beso enorme a Bariloche y a Lucas, allá que está en las montañas, está tranquilo, se compró una Les Pauls. Así que está haciendo un poco de luz, él sí ya se dedica un poco a la música. Bueno, ¿a qué edad tuviste tu primera guitarra y qué fue lo primero que llegó ahí a tus oídos? Bueno, muy joven, dice 12 años. La primera guitarra era una guitarra criolla, ¿verdad? Claro. Ahí formé un dúo, recuerdo, con un amigo del barrio. Cantábamos, porque como te decía, Sui Generis había marcado profundo. Claro. Muy profundo, cambió un poco. ¿Te gustaba también La Máquina de Hacer Pájaros? La banda de La Chani. Máquina de Hacer Pájaros, claro. Una banda de culto fue eso. No estuvo mucho tiempo, claro. Pero fue una banda que sonó mucho, como Mata el Viento Norte. El Viento Norte, que es un estilo también, fue lo que marcó, bueno, ya después de Serugirán fue una máquina algo más adelantada, ¿no? Claro, lo que pasa es que Alejandro agarró el inicio del rock nacional y conoció y recibió todo. Claro. Imagínate, de Sui Generis. Iba creciendo. Nos nombra. No sé qué te puedo decir, Color Humano, Pescado Rabioso, Aquelarre, Box Day. Son acá de Quilmes. Pronto vamos a charlar con Willy Quiroga también. Bueno, por favor, mandale un abrazo a un desconocido para él. Yo soy un desconocido, pero para mí él es un viejo conocido, es claro. un amigo. Sí. Cantábamos las canciones de Box Day, todas, qué sé yo, las de Almendra también. Entonces, era muy. ¿Qué etapa te gustaba más del Flaco? ¿La etapa solista, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible? ¿Qué te gustaba? A mí me gusta. ¿Hablas de Luis? De todas las épocas me gusta algo. De todas las épocas me gusta nada. Claro. Pero la que más me marcó es Pescado Rabioso. Porque. Artot. Sí, toda aquella época ha sacado unas canciones que son para siempre, ¿no? Vos sabés, Ale, que hace poquito estuvimos hablando y bueno, nos hemos hecho bastante amigos porque, bueno, nos conocimos en 2016 por vía telefónica, ¿no? Bueno, no nos conocemos en persona, siempre por teléfono con Gonzalo Palias Espineta. La mamá es hermana de Luis y de Gustavo. Bueno, y Gustavo justamente grabó Artode de materia, grabó Artode, mítico disco del Flaco, ¿no? Y siempre conversamos con Gonzalo. Y él nos cuenta con una gente tan sencilla. Y una gente de una capacidad enorme, escultor, el Flaco, bueno, pintaba también, Gonzalo también, un pibe divino, de una calidad humana que decís, no se puede creer, bueno, Dante también, ¿no? Bueno, tuvimos el placer de tener a Gonzalo y bueno, también estamos charlando y también con Gustavo para que... Lo que pasa es que él no se lleva muy bien con las redes. Me dice, Leo, mira, vamos a hacer la nota, pero con las redes no soy muy bueno. Relegas un poco de la tecnología, Alejandro, ¿cómo te llevas? Porque bueno, si bien mandaste el material a mezclar y todo, pero te vas amigando, veo que bueno, ya estás con el Zoom, bueno, a veces no nos queda otra, ¿no? Yo soy joven también, tengo un poco menos años que vos y también me costó, pero y en estos tiempos creo que es muy importante estar conectado de esta manera, pero ¿renegas un poco de la tecnología o no, para nada, no, sentís que te llevas bien? Soy informático. Muy bien. Trabajo hace muchos años, más de 30 años trabajando en informática. Así que, perfecto. Entonces. No tengo esa tarde. tengo otra. Nada para declarar. tengo otra. Pero Sí, no, para mí es algo bastante cotidiano, te diría, tener así reuniones por internet y demás. Claro, bueno, pero qué importante claro. que es eso, ¿no? Y además hoy contabas que tenés la posibilidad de grabar en casa. Entonces, manejando las tecnologías actuales e incorporando claro. todo lo que tiene que ver con grabación, hoy con una plaquita de sonido, un buen micrófono y un par de cables, se hace maravillas. Y un celular. Y claro, sí. Cierra todo porque lo que no, claro, lo que nosotros escuchábamos recién está muy bien logrado, ¿no? Y, sí. y eso es importante, cosa que antes no pasaba, porque las bandas tenían que caer en un estudio enorme y tenían que desembolsar mucho dinero. Hoy no te digo cualquiera, pero muchas personas que tengan acceso a una buena placa de sonido, un par de cables, unos buenos monitores y una computadora no demasiado grande, hace maravillas. Obviamente con talento, bueno, si no tenés talento no podés. Tenés que tener un poquito de talento. Yo tengo la suerte de que Ignacio es ingeniero en sonido, entonces él hace todas las mezclas de valijados, las hace él. Después las mandamos a masterizar con un especialista, pero él, todas las mezclas son de él. Desde, sí. desde la primera canción. Claro, está muy bien logrado. Y una pregunta que no te hice, discúlpame Carlos, que nos vamos superponiendo. ¿Por qué desvalijados? Creo que no te pregunté o te pregunté y me perdí, pero ¿por qué desvalijados? ¿Cómo surge el nombre? Es muy curioso. Hay gente que le encanta la historia. A mí me gusta el nombre. Me gusta cómo encaja la música. De hecho, me sorprendiste cuando todo esto me dijiste que fue grabado con celular. No lo podía creer. Lo vi en... Ya, bueno, ya lo hablamos, pero sí. bueno, ¿por qué desvalijados? Desvalijados, pues nosotros teníamos una banda, la primera banda que formamos con Ignacio se llamaba 360, la 360 le decíamos. Uh-huh. Y después, en el medio nos quedamos sin algún integrante de la banda y apareció otra banda que lo invitó a él a tocar el bajo. De ahí empezó a tocar el bajo porque él tocaba la guitarra antes. Claro. Por estas cosas de la vida también se disolvió esa banda y volvimos a tocar juntos. Y en esa formación aparecieron unos integrantes que decidimos encontrarnos en una casa donde había un lugar donde ensayar. Llegamos, preparamos, prendimos una parrillita, qué sé yo, quisimos hacer una cosa más entretenida, ¿no? Comimos unos choripanes, no sé, alguna carnecita. Nos metimos en la sala que estaba debidamente acusticada para que no molestara a los vecinos y le tocamos un rato así, unas 2 horas, 3 horas, y cuando salimos no había nada en la casa, no había cocina, no había heladera, no había mesa, no había silla, no había cama, no había ropa, no había nada. ¡Oh, qué historia! ¿Qué pasó? Uno de los integrantes se había separado hace poquito, una semana, 10 días, y fue la ex pareja de él, que tenía llave todavía de la casa, entró, aprovechando que nosotros estábamos tocando, se llevó todo. Ni se enteraron ustedes. No se enteraron. Mirá qué historia. Bueno, una historia, ¿no? De verdad, increíble. Y hoy le estamos dando una vuelta a porque realmente no es que... Se llama desvalijado por eso. Pero además desvalijado es ir sin valijas. Es ir libre, liviano de equipaje, ¿no? Uh-huh. Sí, la misma palabra, el mismo nombre que decís, o sea, lo podés utilizar en varias cosas, ¿no? Tiene muchos significados. Uh-huh. Muchos significados. Porque en realidad todo lo que comienza con des es un poquitito como negativo de algo. Es desvalorizado, desvalijado, desmemoriado. Después. Sí. Y entonces le estamos dando ahora un sentido más positivo a este. Pero el origen del nombre es ese. Ale, ¿cómo es el circuito para tocar ahí en Chile? ¿Dónde se manejan habitualmente? Y en bares. En bares. En bares, hay lugares más grandes, hay más chicos, y después hay teatros, ¿no? Uh-huh. Para tocar. Pero ahí tenés que llevar una cantidad de gente grande. Claro, y existe como acá los festivales, que casi en cada rincón, en cada pueblo, hay también escenarios bueno, para el rock, sí, para el folclore, para distintos ritmos. Pero sí, bueno, lo más fuerte sería el bar, los bares, las discotecas, la o algunos centros culturales también, ¿no? Como hay acá también. Han estado en algunos centros culturales, algo similar. Y hay que organizar festivales también, concluye más o menos en lo mismo. Lo más frecuente es el bar, porque tiene acceso a todo el mundo. Los festivales tenés que entrar un poco en el ambiente. Tenés que entrar un poquitito en el ambiente y conectarte y hacer un poco el lobby para que te incluyan, si no, estás frío. Claro. Como pasa en todos lados. Igual que acá. Sí. Igual que acá. Sí, las bandas andan. Yo tengo amigos también y le pasa lo mismo. Claro. Y hay músicos que me dicen, ¿por qué sos argentino? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo es Argentina? Porque allá hay muchos más lugares. Y digo, sí, es verdad, hay más lugares, pero también hay más músicos. Entonces, la ecuación es la misma. Siempre. Sí, si pones en equidad, estamos en la misma. Ale, ¿cuál es tu guitarra favorita? Porque, bueno, acá, no sé si me enviaste vos o Verónica. No, me lo envió Verónica, me envió. Y vi algunas cositas de algunos instrumentos, y vi una viola roja. Contame un poco cuál es tu viola favorita, qué guitarra utilizás a la hora de grabar. Supongo que, o por ahí tenés una guitarra, no sé, contame, quiero saber. Tengo también varias, claro. Cómo vos, a través de los años imaginé. Estoy comprando varias. Sí, qué bueno. Mi favorita es una guitarra que me la construyó un luthier que yo quiero mucho y además valoro su calidad técnica. Que se llama Fanta, las guitarras se llaman Bodu, se escriben de lado. Qué bueno, Ale, elaborar con un luthier, ¿no? Porque vos viste que mayormente, bueno, no muchos tienen la posibilidad. Yo tengo un amigo que es luthier, que fue manager y amigo de Ulises Butrón, y hoy por hoy estudió muchos años luthier, y hoy por hoy, bueno, arma charangos, guitarras de viaje. Y bueno, ¿cómo? Es muy distinto, porque mayormente el pibe o el músico, más o menos, cuando va creciendo, ¿no?, en su adolescencia, bueno, por ahí tiene acceso a una Les Pauls, no tengo una Gibson, pero por ahí una Fender u otra marca. Pero hay una gran ventaja, por ejemplo, y en tu caso, no solamente en tu caso, sino en varios de los guitarristas, en tener un luthier, en decir, mirá, quiero que me armes así la guitarra, ¿eh? Es algo muy lindo para ustedes, supongo. Sí, en ese caso, yo en ese momento, por ejemplo, estaba viviendo en Argentina. Fanta es una persona bastante conocida en el ambiente del rock, él fue bajista de Papo y demás. Entonces, yo no tenía mucha plata para comprarme la guitarra. Normalmente cuando uno lo construye con los mejores materiales, porque para eso, de cada cosa, elegís lo mejor y claro, cuesta mucho dinero. Entonces, como teníamos confianza, yo le iba dando plata y él, en la medida que le iba dando plata, íbamos comprando y eligiendo. Entonces me decía, mira, tengo que comprar la madera. Y la madera te va a salir $400. Así que tenía que juntar $400 y me mostraba el tablón, ¿sabes? ¿Y el diseño lo ibas eligiendo vos o le dijiste, Fanta, lo dejo en tus manos? No, el diseño, eso es lo más lindo. Es decir, yo quiero un modelo SG. Siempre me gustó mucho la SG. La Gibson. Muy bien. Y así me gusta. No sé si me viene de la imagen de Woodstock, que tiene un clavijero de Gibson. No sé si viene de ahí o de Angus Young, no sé, pero me gusta mucho la guitarra SG. Por su sonido, no sé, me gusta el modelo. Claro, y una vez que te hacen la guitarra, ¿ya queda así definitiva o por ahí le cambiás algún micrófono, buscás algún sonido en particular, la personalizás? No, bueno, como yo te decía, Fanta es un músico de toda la vida. Él digamos, inició el rock argentino en los años 60 o quizás 50, finales de los 50. Era amigo de todos estos próceres que estuvimos mencionando hace un ratito. Bueno, fue bajista de Papo, como dije. Claro. Entonces él sabe mucho. Él conseguía una guitarra que venía de afuera y la desarmaba para investigarla. No había mucha Fender, no había muchas Gibson. Entonces, él es un... Además de que estudió mucho, leyó mucho, pero al principio tuvo un aprendizaje autodidacta y conoce mucho el sonido. Entonces él me decía, ¿qué sonido te gusta? ¿Cuál es el guitarrista que te gusta? Claro. Era una elaboración conjunto, esto era un trabajo... Claro, llegaba al resultado final, a lo que vos querías en el momento. Pero a veces ocurre que, por ejemplo, vos en determinado momento de tu vida querés un sonido. Después, en la evolución, en el cambio, en muchas cosas, por ahí aparece que querés hacer algo distinto, con un sonido distinto. Entonces, hay diferentes razones, diferentes cosas. O cambiás la guitarra, o modificás la tuya, o incorporás una pedalera, pero la música... Carlos, que te interrumpa. No hay una guitarra perfecta. Claro. Esto es como las mujeres. No hay una mujer perfecta. Hay mujeres que te pueden seducir por su inteligencia, otras por su simpatía, ¿verdad? La guitarra pasa exactamente lo mismo. No, es inútil intentar conquistar en una guitarra todo junto. Claro. Hay guitarras más dulces, hay guitarras más agresivas, hay guitarras que tienen un brillo especial. Entonces yo tengo varias guitarras. Y depende de lo que vaya a tocar, uso la guitarra que creo que es más conveniente. Claro, perfecto. Para las mujeres no se puede hacer. El paralelismo no es completo. Estamos hablando en serio. Lo que quiero decir es que no se puede tener en una sola cosa todo junto. Claro, vos estás diciendo que quisieras tener en el placar 5 o 6 mujeres diferentes de acuerdo al estado de ánimo del día. No exactamente, pero sí, pero uno puede pasar por esa situación, sí. ¿Verdad? Que decir, bueno, hay diferentes personas, claro, que te llenan, por supuesto, de diferentes partes. Sí. La guitarra pasa lo mismo, sí. Yo, por ejemplo, toco mucho con una guitarra y estoy unos meses y de pronto digo, cambio, y estoy tocando de pronto con otra, porque extraño ese sonido. Claro. Uh-huh. Y tengo modelo Fender, tengo Gibson, tengo estas Voodoo que son muy especiales, pero tengo dos de él. Tengo otras que son acústicas, Fender y qué sé yo. El set de un guitarrista de primera línea. Ale, bueno, contanos cómo los encontramos, cómo la gente los puede encontrar en las redes sociales. Que hoy por hoy, como no hay escenarios, es el único lugar que tiene para encontrarse la banda con el público. Es fácil. Afortunadamente, no, si uno pone Desvalijados, no lo va a encontrar de más dificultades. Desvalijados en YouTube, tenemos una página que se llama desvalijados.cl. Sí, la pueden. Yo la googleé y me apareció al toque. Puse Desvalijados, sí, y me apareció banda, así nomás, sin escribir banda. Es fácil. No se le pone banda, nada. Desvalijados aparece. Ahí sí, en la página están todos los links a todas las redes sociales. Pero estamos en Facebook como Desvalijados, en Twitter como Desvalijados, en Instagram como Desvalijados. Es una suerte porque hay veces que. Se complica. Por alguna otra razón, el nombre se complica. Sí, sí. Lo único que buscan en YouTube Desvalijado va a aparecer para nuestra página y además van a aparecer las pobres gente que la desvalijan, ¿no? Claro. Porque hay noticias policiales, claro, que aparecen con ese nombre. Pero bueno, ustedes también pueden aparecer ahí. Sí, también. Podríamos haber aparecido. Bueno, sí. Están en Inhabitablemente, ¿no? Es un single que sacaron de 6 canciones el año pasado, está en Spotify, también los pueden buscar ahí. En Spotify, por supuesto, también, con Desvalijados. Es muy importante acotar esto porque, bueno, la mayoría hoy, yo personalmente, y bueno, mucha gente, además de consumir YouTube, Spotify se ha convertido, si bien no es tan rentable, ¿no? Pero bueno, pues ya el CD físico desapareció, ¿no? Ya vos vas a una casa de electrodomésticos y no conseguís ni siquiera un reproductor de DVD. Así que bueno, es muy importante también que nombremos Spotify porque la mayoría de la gente joven, mayor o pibe, todos acceden a Spotify. Así que bueno, deben estar ahí, ¿no? Spotify es el más popular, pero estamos en todas las plataformas, Leo. Están en todas, claro. La que más consume es YouTube, seguramente. No sé. Pero estamos en Amazon, iTunes, Deezer. Sí, hay que estar en todos lados. Hay que estar. Hoy por hoy tenés que estar en todos lados. El secreto es que cuando uno publica, contrata una compañía que se encarga de hacer estas publicaciones lo hacen todas las plataformas. No, no es que nosotros nos tengamos más difusión que otras bandas. Todas las bandas están en todos lados. Por ejemplo, no importa la plataforma. Lo que pasa es que Spotify es la más usada. Quizás es lo que gobierna el mercado, ¿no? Por supuesto. Bueno, Ale, te agradecemos mucho esta comunicación. Ya estamos llegando al final del programa. Pasan 44 minutos después de las 10 de la noche. Allí están una hora menos, ¿no? 9, claro. 10 menos cuarto de la noche, una hora de diferencia. Alejandro, bueno, primeramente agradecerte muy amablemente por acceder a esta charla. No le llamamos nota, yo el otro día te contaba por interno, le llamamos una charla entre amigos, sin conocernos, sí. Pero bueno, increíblemente recién me contaste una anécdota que no la vamos a tirar al aire, pero bueno, es increíble, el mundo es un pañuelo y que tenés familiares en nuestra ciudad. Si quieres mandar saludos o no sé, pero bueno. Mando saludos a mi prima Dulce y a toda su familia, por supuesto. Está bien. No, yo miren, pensé bueno. Que se nos terminaba el Zoom, no, pero falta todavía un ratito. No, está bien. Sí. Bueno, no sé, Carlos, contanos, Ale. Sí, obviamente que hay muchas preguntas. No, sí, lo que sí. No te pregunté, Ale, si han podido salir de Chile, porque el mercado latinoamericano es grande, pero a veces se complica con el tema de las distancias, de los costos. ¿Se han ido a tocar a algún otro lugar fuera de Chile? No, fuera de Chile no. Ahora estamos trabajando fuertemente. Vamos a empezar una campaña en Argentina para ir a tocar, esperamos el año que viene. Claro, bueno, eso es importante. Bueno. Ojalá se abra todo esto y se termine de una vez por todas. Ojalá. Porque, justamente por la pandemia. Le ha cortado las alas a todo el mundo. Ustedes seguramente habrán tenido que suspender algún show. Bueno, la grabación ya fue una de las cosas que nos contaste, pero también fechas programadas. Totalmente, sí. Claro, eso es. Teníamos una fecha, nace la cuarentena un domingo y el martes ya teníamos. El siguiente martes teníamos un show y la otra semana y el otro mes. El último, creo que se canceló en julio pasado, estaba programado, por supuesto. ¿Y han podido brindar algún show por streaming, como por ahí en algunos lugares estilas? Sí. Hicimos uno en marzo, otro en abril, en mayo, y después nos dedicamos a grabar el disco. Bueno, una muy buena presencia a través de las redes, claro. Sí. Bueno, Ale, un gusto haber compartido con vos este programa, la invitación, las puertas abiertas para cada vez que quieran enviarnos material y difundir sus nuevos trabajos. Ojalá les vaya muy bien y que se termine todo esto pronto del COVID-19. Así nos podemos reencontrar en los escenarios y bueno, de a poquito podamos ir retomando la vida lo más parecido a lo que teníamos antes. Sí, así lo espero, por lo menos lo bueno de lo que teníamos antes. Sí, y lamentablemente vamos a tener todo, pero bueno, no podemos elegir esa parte. Bueno, saludos para tu hijo y para el resto de la banda. Sí, gracias a ustedes por este espacio. Estoy muy feliz de estar en este programa. Ustedes son muy buena onda, me divertí mucho. Así que, bueno, espero que la gente que esté escuchando también le haya gustado. Sí, ahí está. Bueno. Yo mi última pregunta. Este es tu espacio, si quedó algo que no te hayamos preguntado, que crees correspondiente por ahí, que te haya quedado en el tintero, este es tu momento. No, creo que estoy satisfecho con las cosas que charlamos, no sé, seguramente siempre hay cosas para hablar, pero estuvo buenísimo. Yo les agradezco muchísimo el tiempo y la buena onda. Bueno, y la audiencia. Muy bien, muy amables, 22:44 minutos. Cerramos con buena música y ya venimos con el resumen final del programa.